Hola, muy buenos días. Hola, Ángela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos sí. Perfecto. Bueno. Bueno, estás con el inicio... Sí. Sí, dime. No, este taller que inicia el sábado. Falta poquito, sí. Nos preguntábamos, Ángela, cómo hacemos para unir esto de la narración oral con el arte textil. ¿Cómo se enganchan estas dos actividades? Bueno, les cuento de qué trata esto. A ver ahí. Se nos va la señal, ¿estás muy lejos, Ángela? No sé, sí. A ver, pero... Ahora sí, a ver. Anda a un lugar donde podamos escuchar, porque como que te perdemos de ratitos. A ver. ¿La perdimos? ¿Angela? Está bien. A ver. Va, viene, estamos probando. Sí. Parece que Ángela está por allá, caminando por el campo. ¿Por dónde andás, Ángela? No me escucha, hola. A ver, ahora sí, a ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Hola? Sí, dale, contanos. Ah, bueno. Ahí te escuchamos. Ahora sí, bueno, acá estoy. Narración oral, bueno, me gusta mucho la narración, me dedico hace mucho tiempo a esto, a contar cuentos, y el arte textil es un descubrimiento desde hace mucho tiempo también, años, con un grupo de gente brasilera que se llama Los Tapetes Contadores de Historias. Ellos sí se dedican especialmente a la narración y el arte textil, es contar a través de la tela, ¿no? Se cuenta, se fabrica, se construye y se conjugan las dos cosas. Entonces, vamos desde formatos chiquitos a formatos más grandes. Lo que se hace aquí es trabajar en el diseño de lo que yo quiero poner en la tela, elegir los materiales, las telas, los hilos, trabajar sobre color, textura, y luego confeccionar. O sea, todo se diseña antes de confeccionar. Primero elijo la historia, el poema, la canción que quiero compartir, o un pensamiento, una frase, bueno, eso es amplio. En este caso nos vamos a dedicar desde el punto de partida a los cuentos, que son los cuentos acumulativos, los cuentos de fórmula, cuento corto, poema, canción. Y a elección tengo un repertorio para compartir y elige quién participa, o si ya tiene algo pensado, bueno, ahí vemos cómo se puede resolver. Y pasamos luego a lo que es el diseño y la confección, para luego hacer la práctica de narrar con ese material elaborado. Entonces, sería ese el planteo de este taller de narración oral y arte textil. Esta es para niños, niñas, niñes. Es para adultos, jóvenes y adultos. Perdón, está bien. Es un taller que sí, tengo muchas ganas de hacer también para más chicos, pero en este caso es para adultos, puede ser aplicado a la docencia, en el aula, bien, a la biblioteca, a un espectáculo, o simplemente para compartirlo, y que no es simple porque es realmente muy importante compartirlo en familia. Y así que también quien quiera aventurarse, digo yo, a confeccionar y que quede en el ámbito familiar, es hermoso. Un regalo para alguien, sentarse y escuchar esa historia, compartirla, y desde la tela, ¿no? Desde el arte textil. Así que también, para quienes se sientan por ahí llamados, tocados por esto de a ver qué será, cómo será esto del hilo y la aguja. A veces nos peleamos con esto, ¿no? Estamos peleados con el hilo y la aguja. Y esta propuesta es una propuesta vivencial, práctica, donde nos detenemos. Porque bordar, coser, tejer, son momentos, ¿no? En que nos permite tranquilidad, hay que estar, bajar un poco la ansiedad. Qué lindo. Y prestar atención a lo que dice la aguja y el hilo. Ángela, te llevo un poquito para otro lado y no tanto, porque se nos viene otro 24 de marzo y sabemos que años anteriores también has tenido esta propuesta, ¿no? De tejer o de coser o de hilar, no sé cómo le decías, los nombres de cada uno, cada una, cada une, para poder después colgarlo en las plazas los 24 de marzo. Sí, justo justamente ayer hubo una reunión, yo no pude participar porque te cuento que estoy acá aislada por síntomas de COVID, así que no pude participar de esta primera reunión que se convocó, que es organizativa, ¿no?, en la casona. Uh-huh. Pero estamos el grupo del costurero de memoria. El costurero de memoria, claro. El costurero de memorias, ya estamos pensando una idea, está en construcción esa idea, que es la primera que se presenta, digamos, en el año. Tenemos ganas de hacer algo que sea muy participativo, que sea en el momento, que se pueda construir a través de un tejido colectivo, pero multitudinario. Vamos a ver cómo nos sale y vamos a ver si va por ahí la cosa. Pero la idea sería o en la vigilia o en la plaza poder realizar este tejido donde cada punto, ¿no? O sea, que yo agarro el nudito del hilo, sí, le hago un nudito y paso por la tela, ¿no es cierto? A este lado, y no se escapa ese hilo, ¿verdad? Y ahí puedo decir, pues, no lo que yo quiera. No habría de... Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, Ángela, entonces la invitación es para el sábado. Se nos va. A ver, Ángela. Lo perdemos. A ver, ahí está. Ahí estamos. Bien, para este sábado, sí. El sábado 2 arrancamos vía Zoom, vía Meet, digamos, virtual. Y me pueden escribir, pueden dar mi número de teléfono. Y bueno, ya para el 24 ya les estaremos contando cómo será que nos vamos a encontrar.